canto contarles una historia, y aquel que vino a morir dejando toda su gloria. Él dio su vida para que el mundo tenga paz, y todo aquel que me crea nunca jamás se pierda. El que viene a él nunca lo echa fuera, de la seguridad, paz y vida eterna. Aleluya, gloria a Cristo. Amén. Cristo es el sol, la justicia y es amor. Él satisface al alma y da gozo al corazón. Si te entrega él te sustentará, con su diestra de justicia y su gloria te dará. Para siempre dichoso y con él tú vivirás.